9 y 7, 8 y 7 en Canarias. Dice Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz y superviviente de los campos de concentración nazis, que si el mundo les hubiera escuchado antes, quizá no existieran otras tragedias, como las de Ruanda, Camboya, Bosnia o Darfur. Wiesel ha hablado esta tarde ante la Asamblea General de la ONU. Lo ha hecho porque se cumplen 60 años del fin de una infamia, 6 décadas desde que los prisioneros de Auschwitz, los que habrían sobrevivido a las cámaras de gas o simplemente al hambre, fueron finalmente liberados. 60 años después, otros supervivientes aún recuerdan los horrores del Holocausto. Paco Forjas es nuestro corresponsal en Alemania. En el polaco campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, en Cracovia, funcionaban 4 cámaras de gas. Desde su construcción, tras la invasión alemana de Polonia en 1939, los nazis deportaron desde los guetos a ese y a otros campos, como Belzec, Sobibor, Treblinka, Majdanek y Chelmo, a todos los judíos polacos y de la Europa Occidental que fueron apresados. Bajo la dirección de las SS, los equipos especiales, llamados Unidades de la Calavera Totenkopfbände, los alemanes asesinaron en los campos de exterminio de la Polonia ocupada a más de 3 millones de judíos. Esta semana, el jueves 27, se cumplen 60 años de la liberación por las tropas soviéticas del campo de exterminio más grande de los que los nazis construyeron, Auschwitz-Birkenau. Antes de escapar por el avance de las tropas soviéticas, los SS habían forzado hasta la extenuación a la mayoría de los reclusos de Auschwitz en las llamadas marchas de la muerte. Y cuando los soldados accedieron al siniestro recinto, encontraron solamente algunas de las víctimas entre unas más que evidentes pruebas del exterminio masivo. En su huida, los alemanes destrozaron la mayoría de los depósitos del campo, pero en los que quedaban encontraron gran parte de las pertenencias de las víctimas. Encontraron, por ejemplo, cientos de miles de trajes de hombres, más de 800.000 vestidos de mujeres y más de 7.000 kilos de cabello humano. Para no morir valía todo, según algunos supervivientes. El húngaro Bartel Stem sobrevivió al campo antes de ser liberado al esconderse entre las montañas de cadáveres que los nazis no pudieron cremar antes de huir. Así que me escondí entre los montones de cadáveres que la semana anterior, cuando el crematorio no funcionaba, habían apilado en montones de cuerpos más y más altos cada vez. Me escondí entre los cuerpos porque estaba asustado por si volvían o se habían olvidado algo, y me quedaba allí durante la noche. Durante el día me escondía por el campo de concentración. Y así fue como sobreviví en realidad. El 27 de enero fui uno de los primeros. Birkenau fue uno de los primeros campos en ser liberados. Esta fue mi oportunidad de sobrevivir. Solamente con la liberación de los campos fue posible exponer al mundo las atrocidades de los nazis. Los prisioneros que sobrevivieron parecían esqueletos a causa de la falta de nutrición y de los trabajos forzados. Entre esos prisioneros, 2.819 liberados en Auschwitz, había 180 niños. 52 de ellos tenían menos de 8 años, niños que habían sido utilizados como conejillos de indias, especialmente los mellizos o gemelos, por los doctores Mengele y Schmidt. Sigue siendo incierta la fecha exacta en la que los líderes nazis deciden llevar a cabo la llamada solución final, el plan de aniquilación total de los judíos. Pero es cierto que la persecución fue llevada a cabo en varias etapas. Después que el partido nazi llega al poder en Alemania, el racismo y la arianización impuesta por el Estado aísla sistemáticamente a los judíos de la sociedad germana y muchos tienen que escapar. Después de la invasión de Polonia en el 39, se desarrolla un detallado plan para aniquilar a los judíos europeos. Primero, se crean los guetos y tras la invasión alemana de la Unión Soviética en el 41, empiezan las operaciones de matanzas dirigidas a comunidades enteras de judíos. El 31 de julio de 1941, Hermann Göring había autorizado a Reinhard Heydrich a preparar y ejecutar una solución completa del problema judío. En octubre del 43, usando ácido prúsico o ciclón B, más de 1,7 millones de judíos habían sido gaseados en Auschwitz a un ritmo de 8.000 personas diarias. Sam Itkovich era una más de las víctimas deportadas a Auschwitz en el año 1944 y se convirtió en un testigo de excepción de los miles de asesinatos de los nazis en ese campo de exterminio. Contempló durante muchos días cómo miles de personas entraban a morir en las cámaras de gas. Cuando la puerta se cerró tras ellos, había otra puerta igual de gruesa, de unas 6 pulgadas de grosor. Yo mismo las hacía y sé cómo son. Los hombres de las SS estaban fuera, con un camión de la Cruz Roja, con bombonas de gas en el camión y el compartimento de la ambulancia. Se puso una máscara. Tenía que ponerse una máscara. Quitó la tapa del bote de gas. Conectó el tubo al conector de la chimenea y de la cámara de gas. El crematorio 2 y 3 tenía dos conexiones de gas. Y tan pronto como abrieron las conexiones, cerraban automáticamente las puertas para que no escapara el gas. Y lo único que podías oír en alto era el Shema. Y eso era todo. En las ceremonias de este jueves día 27 de enero, 60 aniversario de la liberación del mayor campo de concentración, de trabajos forzados y exterminio nazi que se construyó jamás, habrá más de 10.000 personas, 2.000 de las cuales serán exprisioneros y soldados rusos que van a participar en la fiesta de la liberación de este campo. A su lado van a estar 19 presidentes y jefes de Estado. Acoplados. A la vera del agua, tengo un barco de vela.